アニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Claro que sí. Es curioso porque estaba esperando el Angelus. Estoy empezando esperando la canción de Angelus para entrar, pero dije, no, no es cierto, estoy en época navideña. No tengo Angelus ahorita. Qué rayos, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto que está iniciando es Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias, muchas gracias. Pues sean bienvenidos al inicio de este nuevo programa. este nuevo día, este nuevo San Martes de transmisión, con un tema del día bastante, bastante... Ay, ¿cómo se podrá decir? ¿Reflexivo? Sí, reflexivo es una buena palabra. Pues hoy tenemos este tema del día que se nos ocurrió de repente, así de, oh, ¿de qué hablaré el último programa del año 2016? Pues es este el tema del día. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en este 2016? Ya sea algo otaku o no otaku. Con otaku, para los que no sepan, nos referimos a todos los aficionados de manga, anime, videojuegos, todo esto, pues que nos encanta. Vale, pues ya estamos aquí también en el... ¿Qué onda, Lobita? En el IRC. Es nuestra vía de contacto, www.animenexus.mx/chat/. Y aquí andamos. Y nos puedes encontrar en el Facebook, en nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí nomás, para que nos encuentres y te pongas en contacto aquí conmigo. Un saludo a Bei-chan, que se encuentra aquí en el IRC. Hola, bienvenida, un gran saludo al Lobito, que también anda por acá. Vamos a ver quién se anda reportando. El Messenger. El Messenger. O sea, ¿y qué tal, el video? El video de broma de Carlitos Imán. Qué bárbaro. Ah, ¿qué onda, mi querido 2.0? No te había leído, perdón. ¿Qué tal el video de broma de... de Carlitos y Mana? Una, es más, una ovación para Carlitos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué malo es, verdad! ¿Cómo me pone a grabar ese audio de que... ¿cómo era? Ya no me acuerdo y la acabo de grabar allá. Este martes en Alianza Anime haré algo que sé que les gustará. Pero hasta el tono de voz, ay, ese Carlitos. No, pero él fue, el autor de todo, todo. De edición de audio, de diálogo, todo. Él lo hizo. Este, Carlitos Simón dice, hola, ya llegamos. Feliz fin de 2016, ya, ¿verdad? Adiós, 2016. Adiós. Ya se nos va. Que Kiki o los bendiga, dice Carlitos Iván. Ah, qué chistoso, qué chistosillo. Vamos a ver quién más nos saluda por aquí. Ah, Carlitos dice... ah, pero bien que lo grabaste, sí. Estuvo bastante buena. El Lobito dice... chica, ahora sí llegué temprano. Otaku, yo creí que eran los que les gustaban los tacos de carne asada. Otaku es el pastor. Muy chistosillo, muy chistosillo. Carlitos dice, no te hagas, no te hagas bien, que te gustó. Pues sí, yo no dije lo contrario. Nada más dije que tú habías sido el autor intelectual de todo eso. ¿Qué onda, Camina? Qué mala onda, Camina, ¿eh? Maris Luján, hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí iniciando programa. Tavo Rodríguez, hi hi, hombre. Saludos, mi querido Tavo. Para el último martes de Alianza Anime del 2016, sí, Qué rápido. Y Alberto Bisono nos pone una imagen, bueno, un video. Luego lo checamos. Valente nos coloca una imagen de Inuyasha. Se me escucha algo ronquita, perdón. Sí, ¿verdad? Es que andaba en la calle ahorita. Acabamos de llegar y como que me estoy ambientando. Freddy Yuki, hola, saludos. No te había leído a ti, Muchos, muchos saludos. ¿Qué más? Ya, ¿verdad? Es todo lo que tenemos por el momento. Perfecto. Pues el tema del día, por si no lo escuchaste, es... ¿qué fue lo mejor que te pasó en este 2016? ¿Otaku o no otaku? ¿Viste alguna serie? ¿Qué anime nos recomiendas? No sé, ¿te compraste el videojuego que tanto te gustó? ¿Fuiste a alguna convención? ¿Conociste a tu actor de doblaje favorito? No sé. Y no, otaku, pues no sé, te casaste, tuviste un hijo, fue tu graduación, te compraste un carro, le mandaste algún regalo a DJ Aome, no sé, algo así. Cuéntenos qué fue lo mejor que les pasó en este 2016. Beichen dice, el bazar otaku en Plaza de las Américas, Mao, y la radio Anime Nexus, yeah, Rikai. Fue lo mejor que le pasó a Beichen en este 2016, dice. Perfecto. Ok, Camina. A ver, ¿qué nos comenta? Camina. Gracias, Camina. Sí, ya sé cuál. Bueno, vámonos con el primer pedido musical, que fue para quien adivinó el tema del día. No había tal premio, pero fue tan insistente este amigo, Alejandro Andrés Torres, tan insistente con las pistas del día y estuvo ahí pendiente, que pues le vamos a conceder el primer pedido musical de la noche. Así que vamos a iniciar con este pedido musical. Vamos a escuchar Sorewa Chisana Hikari. Vamos con este temita y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Jikai en el último programa del 2016. ¡Comenzamos! Todo Chica, y vamos con este tema, a ver si se acuerdan. Ya regresamos, muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Qué tema, ¿no? ¡Qué recuerdos! Teen Titans. ¡Wow! Muchos, muchos, ¿cómo se dirá? Muchas puestas de sol han pasado desde que veíamos ese programa. Ok, pues vámonos con más comentarios, más de tema del día. Ya el último programa de Alianza Anime del 2016, ¿eh? Bueno, de manera oficial, ¿por qué? Les voy a contar un secreto. Que no sé si algunos se dieron cuenta, el sábado pasado nos colamos, ¿se acuerdan que les dijimos? Que a ver si nos podíamos colar para el 24 de diciembre, pues sí, nos colamos. Hasta la cocina nos metimos y estuvimos transmitiendo totalmente en vivo el 24, ahí en la Nochebuena, de 7 a 9, cubriendo al castillo legendario de Cosmos. Estuvimos ahí cubriéndolo un ratico, pues estuvimos ahí compartiendo con ustedes buena música. ¿Y qué es Jikai? Bueno, Jai es sí, me queda Beichan, y Jikai es como, bueno, así lo interpreto yo, como ok, genial. ¿Qué comenta aquí Freddy Yuki? Te vamos ganando, comenta. ¿Por qué? No entendí. Con los Jóvenes Titanes sigo esperando la siguiente temporada porque está incompleta, comenta 2.0 Marquitos Gómez. Algún día, comenta el Lobito, sí. ¿Qué onda, Lobito? Bueno, pues vámonos con más comentarios. Por cierto, retomando lo que estaba platicando, perdón, me distraje. Vamos a estar transmitiendo el próximo sábado, igual cubriendo al castillo legendario, de 7 a 9, el próximo sábado 31 de diciembre. Va a estar Alianza Anime al aire de 7 a 9. Yes, Jikai. Vamos a andar transmitiendo, ahí festejando el fin del año 2016 y el inicio del 2017, para que nos acompañen y pues escuchemos muy buena música. Maris Luján, ¿qué comenta? Yo creo que vamos a continuar con el mismo tema, fíjense. No sé. Si continuar con el mismo tema, un nuevo tema del día. Estuvo Auto DJ Aome esa vez. Nos fue bien. A lo mejor puro Auto DJ Aome para que estemos concentrados, estemos ahí divirtiéndonos un rato. Maris Luján comenta que fue lo que le gustó de lo peor. A ver. Dejen leo. Ella comenta que al chico que me gusta se puso rojo. Y lo peor, estaba con otra persona a mi lado, dice. Nadie notó eso más que yo. Después te digo porque, y aparte tengo celular nuevo para escucharte. Ok. Jikai, muchas gracias. Facu Julián, ¿qué onda, mi querido Facu? Yeah, Jikai, martes de Aome. Gracias por otra transmisión. Gracias a ti por sintonizar. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Muchos saludos. Carlitos y Man nos comparten, pues en lo otaku es participar en Alianza Anime y recibir la invitación de Aome. Yes. Carlitos y Man, eso estuvo padrísimo. Es el nuevo integrante de Alianza Anime. Es como nuestro director creativo, el Carlitos y Man, ¿verdad? Me quedo Carlitos y Man. Dice, y en lo no otaku, pues seguir trabajando en lo que me gusta, tener muchos buenos amigos. Y que regalaran a Conan el gato Jikai. ¿Y quién te lo regaló, mi querido Carlitos Simón? El cual ya está siendo entrenado para castigar a todo aquel que haga mega comentarios, hable lolis, opais y otros temillas de esas. Y hablando de opais, viene a mi memoria Pablito Bese, que se reportó. No va a poder estar en sintonía de Alianza Anime esta noche. Dice que tiene ahí una visita y que no puede escuchar Alianza Anime a gusto. Así que te enviamos un gran saludo, mi querido Pablo B.S. Dice, y usando sus garras justicieras que rasguñan bien feo, comenta Carlitos Simán. Y no me avisó mal, así avisé de la transmisión. De hecho, el martes dije que si podía, me iba a colar a transmitir. Fargerus, hi hi, moshi, mi querido Fargerus. ¿Qué tal el cumpleaños, eh? Estuviste de fiesta el otro martes. Vamos a ver qué nos comentan por aquí en el chat de Radio Anime Nexus. Está todo tranquilo. Se nota que son vacaciones, hasta los videos musicales Ah, tranquilitos. Bueno, dice, sí, somos más hombres conectados en el IRC. Vamos ganando, ¿en serio? Ay, creo que sí. Bueno, porque éramos más hombres que Beichan, comenta. Beichan dice, oh, gracias. Los jóvenes titanes, yeah, yes. Me acabo de encontrar esa canción y dije, hay que colocarla. De hecho, vamos a ver si también ponemos bloque, no sé, bloque retro, bloque del recuerdo, no sé cómo llamarlo, con temillas ahí, de animes viejos. ¿Qué les parece? También estaría genial. Bueno, pues vámonos con más comentarios. Dejen ver si tengo comentarios por acá. Vámonos a Facebook. A Facebook. El Goku, como dice mi mamá. Dice el Goku. El Goku, a Son Goku más bien. Dice el Goku. No. Qué cosas. Por cierto, ahí estuve leyendo, pasando a otro tema, estuve leyendo que va a haber otra temporada, ¿no? De Code Geass. Sí, va a haber, ese es mi perro ladrando, otra temporada de Code Geass. Muy buenas noticias para los fans de Code Geass, pues va a haber otra temporada que vamos a poder disfrutar en este 2017. Wow, tenemos varios comentarios aquí en el Face. Y yo por aquí, ay, no hay comentarios. Marquitos Gómez, muy buenas noches, mi DJ Aome. Como cada martes casi me reporto. Ajá. Dije, no, es casi. Lo del sábado pasado vale. Así que casi cumplo. Conforme al tema, más adelante estaré redactando. Excelente noche. Gracias. Ricardo Lema, dejen ver cómo vamos de música de fondo. Ay, ya se va a acabar. Dejen, pongo más música de fondo porque ya se va a acabar. Yo creo que con 5 alcanzan. ¿Quién sabe? Ricardo Lema, muy buenas noches, DJ Yome. Aquí reportando desde una semana sin escucharte. Ah, cierto, tú faltaste. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Muy padre. Ah, oh, benditas vacaciones. Espero que bien con respecto al tema del día. Lo mejor que me pasó este año fue, 1, seguir escuchando tu programa. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. 2, recibir mi cosplay de Natsu. Ah, perfecto, postea foto, por favor. 3, aumentar mi colección de anime. Y básicamente eso, mi vida no es tan interesante. Saludos desde Ecuador. Bueno, pues está interesante, mi querido Ricardo. Marquitos Gómez ya empezó con sus mega comentarios. Él dice, ahora sí, ¿qué fue lo mejor que te pasó en este 2016? Dependiente si fue ese otaku o no. Ah, ok. Pues para variar ha ocurrido muchas cosas, pero ¿por dónde comienzo? Realmente para empezar, 1, he podido comenzar mi propia colección de manga por parte de Panini sin hacer promoción. En Isekoi, One Week, Kimi ni, Todoke, Maizama, High School de Pro D y próximamente Rami Medio. Solo noto Otoshimono, Rosario más Vampire y tal vez Orange. 2. Este año estrenó una guitarra eléctrica con una imagen de anime. Tenía que, si no, no sería especial. Queremos ver la imagen también. Lo malo, no tengo amplificador. Pero con la computadora se pueden hacer milagros. 3. Pasé mi semestre sin reprobar. ¿Será milagro? Tal vez. 4. Fui a la TNT a ver varios youtubers. Entre ellos, Cataraz y Ilonka. 5. Conocí a Carlos Hidalgo, la voz de Remy Medio. Ah, qué buena onda. 6. ¿Qué más podía pedir? Salud, mi familia estable y ya. Perfecto. 7. Tengo un póster de tela de la waifu de muchos. Vende Resero. Comenta, órale, pues te fue bien. Este es 2016. Danet Belkes comenta, hola, Ome, tanto tiempo. Lo mejor de este año fue ver Re:Zero, otro comentario de Re:Zero. Ver cada emocionante capítulo, ¿en serio? Hay que verlo. Cada semana con un final para continuar. Espero que hagan la segunda temporada. Saludos y que tengas buen fin de año. Aquí dejo una imagen que gustó mucho y estás ahí como Iron. Gracias. Está muy chévere como dirían en Colombia. Galberras, te vean uno más y ya. Buenas noches, querida Diome. Pues a mí lo mejor que me pasó fue que este año fui a Sofá 2016. ¡Ay, qué bien! Donde llegué a comprar muchos póster y una chaqueta muy hermosa. Saludos. Queremos ver esa chaqueta también. Perfecto, pues vámonos entonces con los siguientes pedidos musicales, que aquí los tengo. Dejen ver quién los pidió. Por aquí lo tengo. Aquí está. Vamos con el pedido de Ricardo Lema, Working, el opening, seguido del pedido de... No es cierto, a ver. Ok. ¿Sí es este tu pedido? Porque no lo... Es que me apareció otro. Bueno, algún error yo creo ahí. Seguido del pedido de Denner Belkes, ahorita veo qué pasó ahí porque me apareció ese como segundo pedido. Vamos con esta canción de Love Life. Y terminando con el video de Gelber, Mayo y Neko. Vamos a escuchar estos tres. Pues enseguida regresamos con más pedidos, más música y más tema del día, pero sobre todo más Radio Anime Nexus. Enseguida regresamos. でも案外世界心がプルプルしたら運命と 譲れないよ、残された時間。 por morir. Mikebuchi, Torashiro, Belsano, Neko, Maneki, Choshi ni notcha dame. Si te acuerdas de esta rola, Camina. Y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aume. Interesante el punto que comenta Marquitos Gómez en el IRC. Él dice que ¿qué piensan de que habrá una segunda temporada de Code Geass? ¿Será buena idea? ¿Será mala idea? No sabemos qué pasará con esa segunda temporada. Y era Nochebuena, sí, estuvimos ahí en la Nochebuena transmitiendo Beichan. Cierto, a lo mejor de este año, bueno, para muchos, algunos no. El regreso de Dragon Ball GT en Canal 5 de México después de 15 años de espera. Pues sí, bueno, yo no estoy tan contenta, me quedo Marquitos con ese regreso de Dragon Ball. Ya no es lo mismo, ya no. Definitivamente, ya lo pasaban de lunes a jueves cuando empezaron con ese regreso de Dragon Ball GT. Y ahora lo pasan los lunes y miércoles nada más. ¿Qué pasó? No sé. Yo creo que ya tiene sus días contados en la programación. Yo pienso, ojalá que no. Y pues respecto a Code Geass, en mi humilde opinión, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta segunda temporada. Vamos a ver qué nos tienen preparado ahí los productores de Code Geass. Será interesante ver qué hacen con la historia. Lobito dice: lo mejor que me pasó este año fue poder nuevamente ver a mis dos mejores amigas gemelas, pues de 9 años, sin saber de ellas. Bueno, saber de ellas, ¿no? Yo creo. Farguerus comenta. Dice. Lo que más me ha gustado al. Ah, no, desde acá, ¿verdad? Viene. Dice. Lo que más me ha gustado este año fue la exposición de dibujo que hubo. De dibujo. Hubo mucha gente que tomó fotos de mis dibujos. Ah, qué bien. Ok. Ah, estudio musical. Perfecto, ahorita lo colocamos. Lo que más me ha gustado ha sido que he podido conocer buena gente que me ha apoyado mucho. Y que he podido avanzar mucho para alcanzar mis sueños. Yeah. Ese es el espíritu. Valente comenta. Hola, Fernanda. Hola, mi querido Valente. Buenas noches, bienvenido. Carlito Simán. Canal 5 ya no es lo que era. Antes era un Cartoon Network en toda regla. Ahora son muy inconstantes. Sí, efectivamente. Yo por eso, la vez que regresaron Dragon Ball Z fue, ¿no? Cuando lo empezaron a colocar. Estuvo cambiando de horario constantemente. Yo me aburrí, la verdad. Ya no seguí la serie. Pues no me gustó eso. No me gustó bastante eso. Carlitos y Manny, pues decepcionó con Dragon Ball y lo demás ya no es lo mismo, efectivamente. Totalmente de acuerdo, a ver qué pasa en el futuro. Marquitos Gómez, cierto, lo mejor de este año. Ah, ya lo habíamos leído así. Ok, perfecto, vámonos a Facebook. Ya con los siguientes comentarios de este tema del día, estás en sintonía de Radio AM Nexus, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime con DJ Aome. Estamos en el último programa del 2016 de manera oficial. De este martes, el último martes del 2016, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Hoy 27 de diciembre del año 2016, siendo las 7:49 de la noche, hora México. Bueno, vamos con más comentarios. Ryan Vázquez, saludos DJ Ome, lo mejor otaku que me pasó es ver 120 animes y no otaku, pues muchas cosas referentes con mi familia. Metas personales, este 2016 fue un buen año. Qué bueno, mi querido Brian. Me da mucho gusto por ti. Secunga lindo, saludos señorita Ome. Escuchándote como siempre desde la Ciudad de México, paisano. Respecto al tema. ¿De qué fue lo mejor que me pasó este año? Otaku fue el asistir a casi todos los eventos de la TNT que se hicieron. ¡Wow! Mucho dinero. Y adquirir siempre lo que quería de cada una de ellas. ¡Perfecto! Mangas, autógrafos, figuras, etc. No otaku fue haber sacado una calificación final de 9.8. ¡Ah, muy bien! La materia de cálculo diferencial. ¡Oh, por Dios! ¡Eres un dios! Conseguir que la chica que me gustara se hiciera mi novia. Ándale. Que creo fue lo mejor de este año que me pudo haber pasado. No obstante, también el seguir escuchando las transmisiones de todos y cada uno de los miembros de Anime Nexus, en especial el tuyo, ya que son los que siempre nos alegran nuestro día a día. Qué lindo, muchísimas gracias. En nombre de Radio Anime Nexus, gracias por la sintonía. Eric comenta. Lo mejor que me pasó este 2016 fue conocer a mucha gente súper buena. ¿No? ¿Seguimos al aire? Actualiza tu radio, mi querido Carlitos. Y man, no me hagas ¿cómo se dice? Bromas así. Lo mejor que me pasó, comenta Eric, fue conocer a mucha gente súper buena y seguir escuchando tu programa. Chica, y muchísimas gracias. Sí, te oyes, ¿verdad que sí? Gracias, Lobita. Ay, Carlita Simán. Queremos saludos de la prima Toña Rosario. Híjole, pero andan ronquitas, las pobrecillas. No, salieron al patio y no se taparon bien. Héctor Abraham dice, buenas noches, DJ Yaume. Espero te hayas pasado una gran Navidad. Y respecto al tema, lo que me gustó es ver la tercera ova de Digimon 3. Órale. ¿Me caí unos segundos? ¿Comenta Carlitos Simón? Bueno. JL Pintado. Mucho tiempo sin saber de ti, mi querido JL Pintado. Sí, me escucho. Gracias, Carlitos, no me asustes. Es más, hasta voy a colocar más música de fondo. Vamos con otros comentarios. Sí, ya nos vamos a pedidos musicales, porque ya nos queda una hora de transmisión nada más. ¡Qué rápido! JL Pintado, saludos y un saludo navideño súper atrasado, sí, ¿eh? Trabajo me aprisionó el sábado y luego estaba ocupado trapeando mi casa. A todo un amo de casa. Zapa Carlitos por asustar a DJ Yaume. Sí, doble zapa. Dice, sobre lo mejor en mi modo otaku, bueno, lo máximo fue conocer este año a Love Live y no puedo creer que me haya encantado. Tengo que verlo. Y yo tanto que le echaba basura. En el resto de mi vida normal, en la academia, pues notas promedio. Bueno, y en el trabajo siendo un godín, como dicen en México, buen programa. Saluditos, muchas gracias por la sintonía. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con tu pedido, Bey-chan, iniciando este bloque musical. Vamos con Friki Parodia. Bueno, a ver qué tal está. Seguido del pedido de Marquitos Gómez. Vamos a escuchar tu pedido musical, Sensen Sensen. Vamos a escucharla. Y terminando este bloque con el pedido de Tabo Rodríguez. Kagerou, el tema de Ikumono Gakari. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Vamos que enseguida volvemos, perdón. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. Le digo, hola, me pareces kawaii. Pregunto, yo soy llave Dragon Ball Kai. Dice que nunca vio eso, pero yo no le creo. Y es que esta serie super siempre me las veo. Eo, suena la música y K-pop yo quiero. Dibujar tu manga, elfa, es lo que yo puedo. Un teto, dice que soy teto. Todo se complica porque dice que yo soy un friki, friki, friki, friki, friki. Demasiado friki, friki, friki, friki, friki. Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere jugar. Friki, friki, friki, friki, friki. No, demasiado friki, friki, friki, friki, friki. Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere jugar. Ella me gusta pero lo veo muy lejano. Se me hace más difícil que aprender coreano. No le impresiona si en Yu-Gi-Oh yo gano. Dime qué pasó, todo esto es en vano. Why? Me ignoras y me dejas mal frente a mis amigos. Yo soy kawaii, pero nunca ve anime, o eso es lo que dice usted. Yo quería invitarle a ir a una conven grande a jugar también. Creo que es más sexy que Hinata, pero se complica porque dice que yo soy un friki, friki, friki, friki, friki. Demasiado friki, friki, friki, friki, friki. Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere jugar. Friki, friki, friki, friki, friki. Demasiado friki, friki, friki, friki, friki. Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere jugar. Elfa, tú lo sabes, tengo pokis para ti. Y es que yo no entiendo por qué no quieres pokis. Y yo, lo único que quiero es jugar Warcraft. Me ves, me haces caras y te va. Friki, friki, friki, friki, friki. Demasiado friki, friki, friki, friki, friki. Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere jugar. De verdad no entiendo qué pasa. ¿Por qué me dice que soy friki ella? Conmigo ella no quiere jugar. He hecho de todo, pero no le gusta ni Pokémon. Conmigo ella no quiere jugar. Cray Montana. ¡Friki! ¡Es que parió! de parodias. ¡Ya, estate quieto, verga! ¡Cállate! ¡Déjanos jugar! ¡Parido, si les gustó este video, no! estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime. Aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Claro que sí, qué rayos, ya lo saben. Ahora compartan la información. Ah. Muchas gracias por seguir en sintonía. Aquí Jomina, ¿qué nos dice? Ay, lobito, ya llevo como quién sabe cuántos renglones y apenas te das cuenta. ¿Qué nos comentan por acá? ¿Qué tal la parodia, eh? No la había escuchado, bastante interesante. De cabina. Es un dramático cabina. Carlitos dice: está bien. Ya ves, Carlitos, no seas mentiroso, Carlitos, no nos caímos. Sandra Sanz, muchas gracias, mi tía Sandra. Dice: hola, hombre, saludos a todos los que te escuchan, en especial a Carlos Chan. Ah, Sandra, ya dije quién es Sandra. Ok, ya. Les deseo un feliz año y seguir escuchando a mi dulce amiga y a su dulce voz. G-Kai, si te escuchas, hombre, muchísimas gracias. Carlitos, estás mal. Mejor di, difundan el credo de Alianza Anime alrededor del mundo. ¿Qué tal la parodia? Mis oídos aún duelen de escuchar esa cosa, comenta Camina. Ok, bueno. A mí sí me gustó. No sé si el sensei la haya escuchado. Si no, me va a venir a regañar. Hombre, ¿qué estás haciendo con mi radio? Va a decir. Pero fue pedo musical. Conste que fue pedo musical, ¿eh? Alan Gaita nos comenta: hola, DJ Ome. Lo mejor que me pasó fue que este año empecé a ver One Piece. Hay que escuchar una rola de One Piece, ¿no? Lo pude alcanzar y también Fairy Tail. Lo empecé este año y logré terminar de verlo todo. ¡Órale! Estoy esperando que tenga pronto una nueva temporada. Perfecto. Danner Belkis comenta: GT no es canon. Son pocos capítulos. Aquí en Chile lo pasaron 3 veces este año. El canal ETC es el único canal 100% anime las 24 horas. ¡Qué envidia! Aquí en México nos quitaron a Animax. Cartoon Network también ya no pasa anime. Pero esa es una triste historia. Y pues aquí entran, están platicando aquí. Ok, perfecto. Juan M. Boco: saludos, DJ Ome. Lo mejor que me pasó fue que empecé a conocer nuevas novelas ligeras como Date Alive, Kiss for Seas, Netouge no Yome, Naito Omota, etc. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Perfecto. Bueno, aquí ya tenemos más pedidos musicales. Bueno, ya tengo aquí este pedido. Ok, dejamos estos dos para el siguiente bloque. Perfecto, excelente, excelente. No hay más comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Y pues recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No te la pierdas ningún día, ninguna hora, ningún minuto, por favor. Siempre está en sintonía de Radio Anime Nexus y no te vas a arrepentir. Tenemos muy buenos locutores, muy buenos programas. Muy bueno, el primo auto DJ también te puede estar acompañando ahí en tus horas de desvelo. Te puede estar acompañando él. Muy buenas canciones tiene el primo auto DJ. Aquí nos mandan solicitud de amistad. Rasek LP, pantalones cuadrados. Ok, nombre original. Muchas gracias por la sintonía. En el chat IRC, ¿qué onda? Están muy callados. No fuera Tokichi-kun, ¿verdad? Porque ahí andarían de troll el Tokichi-kun. Ah, no te preocupes, mi estimado Sekun. Pero te lo dejo para el próximo bloque, ¿va? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pues ahí tengo nuevos proyectos para Alianza Anime. Tenemos ahí un proyecto en pausa que va a ser unas cápsulas informativas. Ya vamos a comenzar a leer noticias. en el programa. Lo quiero nutrir más, quiero que sea un programa en forma. ¿Qué más? Reseñas anime, ya también vamos a andar ahí promocionando reseñas anime. Así que no se pierdan este 2017, porque Alianza Anime viene con todo. ¿Qué más, Beichan? De nada, pa. Estuvo Toquillo y se fue. Sí, sí lo alcancé a leer ese. Negro espalda mojada, sí lo alcancé a leer. Muchos saludos, mi querido Toquillo. Si estuviera el Toquillo, habría mucho bullying contra él. Qué mala onda. Ah, de hecho, él anduvo transmitiendo el 25, ¿eh? Anduvo ahí transmitiendo ese Toquillo-kun. Ese loquillo de Toquillo-kun. Bueno, en fin, vámonos entonces con más pedidos musicales. No hay comentarios, pues vamos a escuchar música. Y al terminar Alianza Anime, no sé si viene Tácticas de Supervivencia. Si no, pues se quedan en compañía del Papi Rin Auto DJ, ahí de mi primillo, escuchando buena música. Sí, sí estuvo Toquilli, sí lo alcancé a leer. Unos segundillos ahí en el chat. Así que vámonos rápidamente con los siguientes pedos musicales. La noche es joven aún. Todavía tenemos 45 minutos de programa. Perfecto. Ya estás peinado para atrás con rayita en medio. Dice el Lobito: nuevos proyectos como Alianza Anime La Gira próximamente en tu estado. No, qué más quisiera, pero no tenemos tanto presupuesto. Iniciando en Puerto Peñasco, comenté el Lobito. No, de hecho ni salí de viaje este año. Ay, ojalá que el siguiente sí pueda salir de viaje. Pablo B.C. Ya veniste, Pablito. La noche es joven, hasta el amanecer, con DJ Yo me comenta. No, no es para tanto también. Pues vámonos con el pedido de Facu Julián. Vamos con el tema de Ana Suchilla. Tema de Lucin. Es el pedido de Gelber, del pedido de tu amiga. Vamos a escucharlo. Que es el tema de Ariadne Grande. Vamos a escuchar este tema. Y continuando con el pedido de Farifei. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pedido de Alan Gaitán. Y pues ya que es nuestro último programa del 2016, pues vamos a colocar una cuarta canción en este bloque. ¿Qué les parece? Pues vámonos con Open Your Eyes. Pedido de Sena Kobayakawa. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos con más pedidos, más música anime, más comentarios. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos la alianza. Chica, enseguida regresamos. We'll be right back. Goicochea, estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Thinking about it. 時間があるからフェアルウェイ Chica, estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Ome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Continuamos. ¡Wow! ¡Qué buena música en este bloque! ¡Qué bárbaros! ¡Qué buena música están colocando el día de hoy, mis queridos Ram! ¿Escuchas? Muy buenas rolas, están prendiendo. Está en llamas ahorita la cabina de Alianza Anime. Un gran saludo a Akari Himura. ¿Qué onda, mi querida maestra anime? ¡Qué milagro tenerte por aquí! Órale, dice Becha, no voy a poder estar en tu programa de enero porque voy a tener visitas. Sí, feliz Navidad y Año Nuevo. Ok, pues muchas gracias por avisar. Vamos a ver quién anda por aquí. De hecho, Akari Himura dijo que iba a estar con nosotros, ¿verdad? El día de hoy, según recuerdo ahí. Sandra Sanz nos dice, por favor, Come de Inuyasha. Ay, con todo gusto. Estaría padrísimo, ¿eh? Sí, de hecho. De hecho, me tiene muy castigada con la música de Inuyasha. No la he colocado en estos meses. Ni siquiera mi pobre Angelus he colocado estos meses. Claro que sí, Camina. El que usted quiera. Marquitos. Ahorita vemos lo de la carpeta. Me quedo Marquitos. El lobito dice, lo malo que me pasó este 2016 es que Beicha no quiso pasar Face. Órale. Yo creo que soy una mala influencia. No, para nada. Muy recomendable me quedó Nick Logan, bueno, el lobito ahí conocido en el bajo mundo del IRC. Con esa canción uno aprende a contar en inglés. Sí. Pablito Verse, la oveja perdida, ha regresado. Dice, llega tiempo para una hora. Perfecto, cabina en llamas. Pues, ¿qué está pasando ahí? Judy Extremo, oh por Dios, comenta Pablito Verse. Ya vas a empezar con tus cosas. Mejor ve Yuri on Ice. Ve ese anime, querido Pablito Verse. Yo sé que te va a encantar. Yuri on Ice. ¿Qué nos comenta Kamina? Ay, Kamina, qué bárbaro. Esa memoria tuya. Estás muy mal, mi querido Kamina. Bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios. Si no, para pasar de una vez a Kari. Sorry, DJ, yo me estaba ayudando con algunas cosas en casa. No problem. Ya me conecto al Skype. ¿En serio vas a hablar? Bueno. Corre Usajimente. Beichan. Bueno, chicos, me voy. Feliz Navidad y Año Nuevo. Ok. Cuídate, me queda Beichan. Muchos, muchos saluditos. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por aquí. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Sebastián Talero dice, pues en general mal por muchas cosas, mucha muerte de artistas, tragedias aéreas, las guerras en el mundo, la pérdida del plebiscito y otras cosas. Pero en mi vida bien, porque comencé a estudiar y pago mi carrera, perfecto. Y otaku, pues verme como tres series largas. Y a la feria del libro y sofá y mi reloj de alquimista. Feliz noche. Ok, mi querido Sebastián, muchas gracias por tu comentario. Akari Himura, buenas noches, mi estimada DJ Aome. Sobre este año, algo bueno en lo personal, haber comenzado a estudiar gastronomía por el lado otaku, que hayan animado Bro Go Stray Dogs, uno de mis mangas favoritos. Ok, ¿y lo recomiendas, mi querida Akari Himura? Perfecto. Creo que ya no tenemos más comentarios, ¿verdad? Para irnos sobre pedidos musicales y para ver si Akari va a estar. O qué onda, lo dejamos para la otra vez. No sé, a ver qué pasa. Dice, no camina, no. Camina malo, camina malo. Vámonos, quedan los siguientes pedidos musicales. Tenemos 5 pedidos pendientes, bueno, 6 con el de Camina. Vamos a dividir en 2 este bloque, yo creo. Y Perlita Cangrejo, yo te invoco, me queda Perlita Cangrejo. ¿Qué onda? ¿Vas a transmitir? ¿No vas a transmitir? Ya para anunciar y pasar controles. Si verás Yuri on Ice, perfecto. Dice Pablito ese. Conste, Pablito, ya dijiste que lo vas a ver. Bueno, vámonos sobre pesos musicales. Y enseguida regresamos. 8:36. ¡Ay, qué rápido! Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Vámonos con el pedido de Sebastián Talero. Nightlife, vamos a escucharlo. Y del pedido de CQ Galindo. El opening de Occultic Night, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Francisco Menchu. Y también vamos a colocar... Bueno, estos los dejamos para el siguiente bloque, yo creo. Vamos con estos tres y enseguida regresamos a los despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y que viva el 2016. Se camina, qué bárbaro. Pablito, pues ni que fuera ya hoy. Bueno, velo. Velo, mi querido Pablito, ese. Homer, ¿qué preparas de cena en Año Nuevo? Comenta el lobito. Pues se tiene pensado ¿cómo se llama? Pierna enchilada y espagueti. Romeritos, sidra, en fin, todo eso. Bueno, enseguida regresamos después de la sintonía de Radio Anime Nexus. El último martes del 2016. El último San Martes del 2016, que enseguida regresamos. 「崩れ」 をさえ見晴らして笑うだろう。煩悩なら数知れず百八つも見つからず、時間だけをただ残酷に引き伸ばす。 Yeah. Ok, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Muy bien, ya no hay más comentarios. A ver aquí, en el IRC. Ah, ok. Se nos informa que Rash Bash, atención, fans de desmadrugada, va a transmitir a las 10 de la noche el día de hoy, una hora después, ¿sale? Ahí para que no lo esperen. Y si están en sintonía a las 9, recuerden que es a las 10 de la noche por esta única ocasión. ¿Qué más de tácticas de supervivencia? No tengo noticias, no sé si Perrita va a transmitir. Si no, pues se van a quedar con el Auto DJ al terminar Alianza Anime. Y pues creo que esos son todos los avisos parroquiales. Bueno, yo voy a colocar los últimos pedidos de la noche. Y me despido con una canción también. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, cierto. Por cierto, hablando de todo esto de Yuri Yaoi, Kamina y yo llegamos a un acuerdo muy interesante, ya que nuestra apuesta de MasterChef no se pudo llevar a cabo. Pues acordamos que él va a ver un anime Yaoi y yo voy a ver un anime Yuri, de la elección de cada uno. Y pues yo elegí que él viera Yuri on Ice, él lo va a ver. Y él eligió el anime de... ¿cómo se llama, Kamina? Se me olvida el nombre. Bueno, a ver, yo ahorita me lo posteé, Kamina. Bueno, en sí es un anime Yuri también. En fin. Y Pablito Besa también vas a ver, ¿no? Yuri on Ice también, mi querido Pablo. ¿Quién no era hasta las 12 de la mañana? No, mi querido Pablito, yo nunca dije. Bueno, en lo que Kamina nos comparte el nombre, porque no me acuerdo, la verdad. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Sandra, el tema de Calm de Inuyasha. Super pedido. Seguido del pedido de Elfen Light. Y terminando con el pedido de Kamina de War God Only Can Out. Vamos con esto y enseguida regresamos. Otras pedidos de Alianza Anime. Que regreso para despedir transmisión. Ya volvemos. Mushi, ima, kanashimi, apu. años sin escuchar este tema. So Ay, pues ya regresamos, ya pasan de las 9 de la noche. Pues ya nos vamos, chicos. Muchas gracias por la sintonía de estas 2 horas de Alianza Anime. El último San Martes del año 2016. Gracias. Pues quiero agradecer a nombre de Radio Anime Nexus su sintonía en este 2016. Muchas, muchas gracias, chicos, por escucharnos a cada uno de nosotros. Y pues muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime en este 2016. Los esperamos en el 2017 con más sorpresas que les tenemos preparadas. Muchísimas gracias, un beso a cada uno de ustedes. Pues gracias por esta compañía, por esta sintonía. Espero que se hayan divertido tanto como yo y disfrutado esta transmisión. Y todo este 2016, espero que les haya ido muy bien. Mis mejores deseos para este 2017 para cada uno de ustedes. Nos escuchamos y leemos el próximo sábado en el programa especial de fin de año. Sábado 31 de diciembre a las 7 hora México, cubriendo el Castillo Legendario. Así que no se lo pierdan, nos escuchamos y leemos ese día. Muchas gracias por su sintonía. Y ya me salió una rima. Y continuó la rima, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. Yo me despido con este tema, Kept On Going. Un tema bastante, bastante afín con el año que termina, con el año que empieza. Así que vámonos con este tema de Capitán Tsubasa. Chulada de tema. Muchas gracias. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Y no me resta más que decir, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.